Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí aparecí yo y Pablo casi se cae descogotado. ¿Qué tal? ¿Cómo andaba? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho, ¿cómo anda? Mucho ¿cómo frío. Y estamos. No, porque... ¿Cómo le va? No, no lo voy a tutear. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, sí, sí. Sí, hace tanto tiempo. No, porque si no la confianza, ¿viste? No, una semana ya. Cierto, siete días. Siete días. Hoy es 2 de junio ya, ¿eh? Hoy es el día de... Hoy es San Perro. San Perro. Hoy es San Perro. Bueno, un saludo a todos los perros. A todos los perritos y perritas también. Vamos a hacer una diferencia porque generacional. Y no, no, hay perros lindos y hay perras que están bárbaras. No, hay gatas también, pero no es el día de la gata hoy. No. Usted dijo los gatos, yo estoy diciendo perra. No es lo mismo que gato. No. Hola, Ramona, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. No sabe qué contesta, no sabe en qué país está, en qué mundo. Que esto es La Neurona para todos ustedes. Es La Neurona, sí, señor. La 90 puntos. Los teléfonos. Los teléfonos, ahí están. Los teléfonos. Ahí están. 466-6559, si querés llamar y hablar con nosotros, dejar un mensaje, alguna inquietud. Claro, si estás inquieto, no decís. Y si no, mensaje de texto. Claro, 15-61-540-359, para todos ustedes, para el Orbe. Muy bien, qué machetazo. Le pongo los grandes los números. Sí. Ah, porque, ¿sabe lo que pasa? Estoy expandiendo la neurona. Expandiendo la neurona. Es una, sí. Nos van a escuchar en España. No me digas. Sí, la madre patria. ¿Y hay neurona? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No diga nada. Porque después... ¿Se acuerda el día del chiste del judío? Sí. En otro programa hace unos años. Ya, pasaron. Que llamaron diciendo, ¿cómo hacen chiste judío? Vivíamos haciendo chiste de gallego. No decía nada. Claro, pobre, ¿no? No. Y, ¿te parece? Sí, mi amor, en serio, era así. Era muy chiquita ella. La pelota. No sí. sé, también a la pelota. No sé, ¿qué juré? ¿La muñeca, la pelota, qué sé yo? Bien, señoras y señores. Bueno, vamos. Hay humedad hoy, ¿no? ¿Qué humedad? ¿Ve ahí algo? ¿Qué humedad? Sí, no, la humedad, no dice. 19.08 de la hora, 15.06 de temperatura, humedad no dice. No dice, humedad no. Pero ahora vamos a averiguar, no tengas problema. En cualquier momento entramos en el servicio meteorológico, que inclusive Helios, Helios, uh-huh. Van a otras agencias que tienen mejores radares y le preguntan a ellos. Ah, mira vos. Y claro. Bueno, vamos a ver. Las pinturas más antiguas se encontraron. Tendrían, sí, unos 40.000 años. Y las encontraron en Australia. ¿En serio? ¿En serio? 40.000 años. ¿40.000? ¿Qué pintura? Bueno. La pucha. Si habremos... Esto... Casi digo 40.000 años. Sí, 40.000 años. Sí. Pero y no sé si un canguro, no sé. 40.000 años. 40.000 años. No está equivocado eso. Acá dice 40.000 años, viejo. ¿Para qué le voy a mentir? Y si usted lo puede leer acá. La gente puede decir cualquier... Ah, Clarín miente. Clarín miente. Sí. Moyano avala volver a discutir salario. No, ¿dónde está lo del...? No, acá arriba. Ah, las pinturas más antiguas. Tendría unos 40.000 años y la encontraron en Australia. Están un poco así. Deben ser rupestres. Y seguramente. Claro, seguramente. Porque no había papel. No, se usaba el pasto. Distintos pastos de distintos colores, pigmentos, que así formaban los colores. Formaban los polos. El problema era el cardo, eso que tenía espina. Que el cardo ese que tiene rosa en el medio. Ay, qué dolor. Papá, sí, habría aplaudido. No, sí. Pero bueno, con eso no se puede pintar. No, no, bueno, pero es que una la preparación. La clorofila. La clorofila, porque tenían que prepararla así. Ellos golpeaban así. No. En el, sí, ah, ¿no? Todo verde. No golpeaban así, hacían, ponían ahí, hacían machucando y sacaban el mortero, juguito. El mortero que tenía. Dije la... juguito y me imaginé carne. Sí. Juguito. Tengo un hambre. Un hambre tenemos acá. Un hambre. Y el otro se fue, que es el que compra la galletita. ¿Y el que hace el café? No, ni hablar. ¿Qué café? ¿Qué café? Bueno, vamos a Moyano. Moyano avala volver a discutir salarios, pero con límites. Lo hizo ante el pedido del gremio de Luz y Fuerza de reabrir las paritarias. Dijo que es un derecho de los trabajadores, pero que los dirigentes deben ejercerlo de modo responsable. Me que parece. Es, claro. Que es ejercerlo de manera así, ¿no? Responsable. No vas a pedir un 50% que te saquen ando. Sí, no. yo te estoy claro. escuchando atentamente lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y sería también valedero, digamos, mm-hmm. que se aplique de la otra forma. Claro. ¿Verdad? Que los aumentos no sean desconsiderables. Exactamente, ese es el otro punto. Ah, claro. Che, hermano, no están. Un 25,9. La pucha, con esto voy a poder comprar un sachet de leche más. Claro. Y vas al supermercado y traes un cosito así. Sí, yo fui a comprar y te puedo decir. No, a usted es pudiente. No, qué pudiente. ¿Cuántos changuitos cargó? No, me cansó con la bolsita de plástico, nomás, era dos paquetitos de fideos. El de mano. Claro. El de mano, claro. Eso de los chinos que le ponen dos o tres bolsas, ¿viste? Porque se te rompe. Se rompe la bolsa. Al final gastan más en bolsa que. Llevas una Coca-Cola de 2 litros y te ponen 3 bolsas. 3 bolsas. ¿Y dónde está la ganancia? Y no, conseguimos barata. En la coca. ¿Entendés? Bueno, no sé. Bueno. Fuertes cruces por la suba de sueldos. ¿Cómo fuertes? Otra vez. ¿Suba de sueldo? ¿A dónde? Me cambio de gremio, ¿eh? ¿Ah? Bueno, la UGIA. Uy, sí, Unión de Industrial Argentina. Internados Anónimos. Uy, bueno, pide no entrar en Psicosis, que es una vieja película. No está la música de ¡Chin, chin, chin! Claro, y la CGT advirtió sobre los precios. Ojo, mire que las cosas aumentaron. Vamos a hacer un paro. ¿Cuánto hace que no van a comprar? Paro general. No. Sí, por tiempo indeterminado, no le compramos nada. Que hubo unos piquetes en las puertas de los supermercados, algo así, me enteré. No, ¿sí? Sé, pero no vamos a volver de vuelta a los saqueos, ¿no? No, a los sacos vamos a volver, porque está fresco. Teléfono. No pague esa No puedo pagarlo, porque me manda mensaje ¿Eh? Bueno, pero póngalo en vibrador y póngaselo en el bolsillo, hombre. Es mi gente que me llama. De atrás. No, el bolsillo de atrás no lo plasto. ¿Te parece? Sí. Bueno. Amenazas y ataques contra Bussi y De Angeli. ¿Qué dice? Asalto y mensaje mafioso a Bussi. Oh, después hágame acordar de los mafiosos de Congreso, ¿eh? Ah, sí. Lo del otro día. Sí, me están mandando por Facebook. Sí. Amenazas. ¿Y qué le dice? Me van a poner a zapatilla de hormigón. ¿Zapatilla de hormigón? Zapatilla de hormigón. Eso ya lo pasamos en una época. Por eso. No sé, me amenazan muy duro. Yo les contesto con toda la furia. Sin insultar, con altura, pero con toda la furia. Hay que, yo creo que para hacer una respuesta, digamos, o un hecho, o una acción, digamos, que no hable más de ellos. No, tenemos que ver primero si es verdad. Bueno, ellos o sea, me amenazan. Usted déjese hacer lo que le tienen que hacer y después, sobre el hecho, Ahí hablo. Claro. Bueno, pero yo tengo que denunciar a esta gente. ¿Te parece? Dice, no hablen más. De la mafia de Congreso no hablen más. Bueno, está bien. Bueno, ya di los nombres y todo. Sí, me acuerdo. Después iremos recordando esto. Después reclaman a Israel el fin del bloqueo a Gaza, viola el ataque que recibieron esta gente en ese barco. Sí, ¿eh? ahí está algo. Sí, sí. Después vamos a estar, ¿cómo se llama? Explayándonos en el sobre tema. El tema. Porque dicen que se vieron amenazados los soldados israelíes, que no estaban haciendo nada, simplemente estaban bajando en un barco con ametralladora, fierro, con toda la parafernalia militar. Entonces para intimidar. Claro, dice, se nos vienen. ¿Y qué quieren esto acá? Entonces ahí pum pum pum empezaron a disparar. Bueno. Después los llevaron a Israel. Sí. Y dice que entraron como ¿cómo se dice cuando se entra por Atriqui en vez de con todo la legal? Retaguardia. No, retaguardia no. No, por la puerta. No, esa es la colectora. Colectora. No, estaban ilegales. Eran gente ilegales. Pero si los llevaron ellos a Israel. Pero están ilegales. Y los encanaron. Están ilegales. Ah, por eso los van a expropiar. ¿En serio? Expropiar no, extraditar. Extraditar. Exportar. Bueno, era ex. Deportar, bien. Ah, gracias. A él se le va ocurriendo y va tirando ideas y hacemos una explosión de ideas. Bien. Se vamos a explotar. Gracias, Rodrigo. Lo presento ahora, porque ahora yo tengo muchos nombres en la cabeza de nuestros operadores. Entonces se me van mezclando. Bien, esto es importante, ¿eh? En 42 escuelas porteñas todavía no tienen gas. Bueno, son pocas. Acá, por ejemplo, escuelas porteñas. Porteñas, bueno. Qué feo. Los porteños son vivos. Y sí, ¿no? Macri tendrá garrafa no a la sé, casa. No sé, pero esto se tiene que solucionar. No sé si depende de Macri o no. De alguien depende. Sí, y de bueno, grande también. Hace falta, o a gas o eléctrica. Hace falta. Algo. Pero yo me acuerdo cuando iba a la escuela, que era chiquito, nos cagábamos de frío en la escuela. Si yo le digo, le cuento lo de mi escuela, la número 4, donde hice la primaria. ¿Usted tiene una escuela? No. Uno le dice, mi escuela. Sería el director. Vaya para allá, no corre en el recreo. Cariñosamente. Claro. Había un tranvía en el No. Patio. Sí, había un tranvía en la escuela 4. A ese salón fue mi primer salón. Yo viniendo de Capital y siendo porteño, que justo ese año estrenaban las pantallitas con gas, no tenía gas. Oh, las pantallas con gas, qué va. Sí, en serio. Pasaron del carbón y la leña a la pantalla llegada. A la pantalla llegada, en la capital, pleno centro, Sarmiento y Uriburu. Ahí, hasta segundo grado fui ahí. Que lo hice dos veces, lo hice. Segundo grado. ¿Segundo grado de frío, macho? ¿De frío? No. No hacía tanto frío, o no me daba cuenta, qué sé y yo. Y unos chicos, la ebullición de la sangre. Claro. Esa cosa de que uno tiene adentro. Lo que sí me acuerdo, cuando no tenían plata, no daban cascarilla. De la chocolatada. Ah, acá ni cascarilla, acá había mate cocido y arreglatela. Bueno, algún mate cocido. Y lo de la provincia siempre fuimos pobres. Sí, bueno, yo cuando vine ya no ligué nada acá. ¿Viste? ¿Viste que cambio grande? Cambio grande. Claro, sí. No. Sí, no, vino bueno. El compo, ¿vio? Sí. Yo vivía en pleno centro ahí. Bueno, en un... Vino todo. ¿No? Y hasta la tonada, ¿vio? Como le digo. De sí, pobre. Me sale así gauchesco de tantos años aquí. Claro. Del año 66. El gaucho cecioso. Sí. Volvió el gaucho cecioso. Qué bueno. Bueno, che, vamos a seguir un poquito más con la joda esta, sí. De la primera página. Maradona se abrió de los barra bravas y señaló a Grondona. Él fue. Dijo. Como la escuela. La escuela. Justo. No fui. ¿Qué tiró la tiza? Sabría, ¿qué sé yo? Él no habrá sido Martin Luther King. No, ese se nota. Ah, ese Jaimito era. Le queda la mano blanca, sí. Claro. Bueno. En Pretoria dijo que el presidente de la AFA nunca le avisó que el plantel viajaría en el avión junto a un grupo de barras bravas. Grondona, en cambio, dijo que había advertido al técnico y a Bilardo que podrían llegar a tener problemas por su relación con esa gente. Se cayó. Bueno. Sí, usted no se entretenga con lo que estamos cosa haciendo. Que brillaba. Yo la cosa que brillo, miro. Vio como la cámara, vio cuando lo están enfocando y se prende la lucecita esa, yo miro enseguida. Instalan el primer reloj lunar del mundo. Ahora vamos a leer eso. Sí, mirá cuántas noticias, ¿eh? Esto está bueno, esto está bueno. A ver, diga. Separan al docente que encañonó a un alumno. ¿Qué hijo? Pero yo lo vi, yo no lo encañé. No, eso está mal. Está mal. No. Seis tiros. Pa, pa, pa. Sí, hay que tirar. No sea así. Encima, sí. No, encima nos están escuchando docentes. No, encima, no importa. Encima le hicieron reportaje a esta criatura que tiene como 18, 20 años. Ah, es un chico grande ya. Ya es un pelo, ¿no? Bastante pesado. Uh-huh. Dice, no, yo estaba escuchando cumbia con el teléfono. Claro. Lo dijo él. Y me dijo el profesor que apagué, yo lo apagué. Y después me dijo de vuelta, o sea que lo prendió de nuevo. Y claro. Cumbia, en la clase, escuchando no por teléfono. No importa que sea lo que sea. Bueno, pero con el revólver no, si hubiese sacado un zapato y le pegaba un zapatazo. ¿Sí? Claro. Y queda todo ahí. Y nadie se enteraba. Antes ibas a la escuela. Están todos con los telefonitos así filmando todo. Todo filmo. Antes ibas a la escuela, tomaba minga, iba a sacar un... No. Venía no. La maestra, que no. la o sea, segunda ¿qué mamba. ¿Qué es lo que hace? Te agarraba la oreja. La varita en los dedos, así, tomá, pum. Ponga los deditos así. No, ponga los deditos así. Pa, pa. Dos reglazos. Sí, la psicología antigua. Y tomaban medidas. Claro, con la regla. Está mal eso. ¿Cómo le va a pegar una criatura? No te lo puedo creer. Sí, es así. Bueno, lo echaron al tipo, lo echaron. Bueno, en otro caso... Tiene que ir en cana, tiene razón, tiene que ir preso ese hombre. Está mal psicológico. ¿Cuál de los dos? Los dos. No, el maestro se portó mal. El maestro está para enseñar. Yo calculo que le habrá inflado la tarlipe, sí, mal. Bueno, pero no es para sacar un revólver tampoco, che, macho. Pero dijo que era... Primero. Dice que era de juguete. ¿Qué si tenía 7 balas, tenía que de juguete? Así yo escuché en la... No, te informaron mal. Si vos no escuchás la neurona, estás mal informado. Yo no la puedo escuchar si la hacemos acá. Y si no tenés que escuchar recorte informativo a la mañana, eso 90.1. Sí. Está bueno. Y listo. Y si no, está la repetición a la tarde. A las 5 de la tarde comienza la repetición. Bueno. Y después venimos nosotros. Que es una repetición. Usted siga como chupando el caramelito ese que. Es un caramelito en miniatura. Es una vergüenza. Bueno, Bueno, dale. Bueno, el texto teatral para defender el matrimonio gay que lo hizo Ogay, el actor y productor Pepe Cibrián Campoy, es muy buen actor. No se ría. Otra vez, ríase. Escúcheme. Bueno, ayer en su exposición en el Senado lee fragmentos de una obra suya sobre García Lorca. El tema ya tiene media sanción y será discutido en el recinto. Ya no es un cinto, es algo más grande, es un recinto. Un recinto. Claro. El 14 de julio. Bueno. Como el rebaño. Yo le voy a decir una cosa. Estoy haciendo así un paneo, le pregunto a las personas, ¿qué le parece la ley de que se casen los gays? Los gays, qué sé yo. No, está mal. Le pregunto a otro, no, está mal. ¿Por qué? Y porque van a adoptar hijos. Es verdad. Pero no van a adoptar hijos. No es que, no. Yo, mi manera de ver. ¿No? No sé cómo será la ley, ni sé cómo va a salir, ni nada. Pero digo, si dos personas del mismo sexo le dan en adopción una criatura, es jodido. La sociedad no está preparada ni siquiera a la criatura psicológicamente. No, por supuesto que no. Otra cosa, primero están los heterosexuales. ¿Sabe la gente que quiere adoptar? Y no pueden, le ponen trabas, esto. Siempre bueno, hay un pero. Si le ponen trabas, se lo van a dar a ellos. No, ¿eh? No sea loco. No sea loco. Bueno, vamos a... Pero ahora hablando en serio, en Tucumán. ¿Cómo? Ahora hablando en serio. Se postularon, hubo un postulante que era gay. Para ¿y cuál es el problema de que sea gay? Y que yo el gobierno entiendo. No quiere traba, entonces no lo quisieron. No quiere tranza tampoco. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, listo. Somos dos voces distintas en el mismo palo. Sí, sí. ¿Usted anda diciendo por ahí que no andamos besando, no? No, para... Entonces no vieron. No, el viejo chiste. Esa pava de acá se ve rosa. Es roja. Me vuelven a confirmar que es roja. No, porque me preguntaron si en realidad la pava era rosa o roja. No, es roja. Roja con la tapita negra. Es rojo. Rojinegra. Bueno. ¿Qué le parece, maestro, si vamos al tema de la tarde? No, tan grande no, es un así chiquito. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema tradicional, muy conocido por Creedence. Por ellos mismos. No sé por los demás, pero ellos lo hicieron, lo grabaron en el año 69.

o 1561-540359. Te comunicas con la 90.1 en La Neurona. Claro, exactamente. FM Pop. Pop, pop. Rock, ya tenemos el Mundial encima. ¿Eh? El Mundial ya lo tenemos encima. El Mundial ya lo tenemos encima. Yo me voy a pedir la semana... Yo creo que Argentina se la va... La consigna vamos a tirar ahora. Argentina se la va a ver negra. sobre todo en un partido. Aunque va a cambiar. No sé si va a ser uno, pero... Y son tres partidos de el principio, digamos. Después nos vamos a ver un poco más amarillento el asunto. Hasta que quedemos colorado y blanco. Y blanco. Che, ¿qué vas a hacer si, por ejemplo, sale campeón Argentina? ¿Qué harías vos? Y yo no sé, pero tendría que ser algo muy... asado. Un asado. Eso sería... Sí, en esta época una sala. No, bueno, yo estoy tan acostumbrado a comer. Eso de pelarme, afeitarme, no, porque yo me pelo, así que... No, yo me rato. Ah, me podría pelar ahí abajo. No, eso pica después. ¿No? Pica. ¿Te pasó la maquinita así? Por ahí te no, te, sí. Te pellizca la yo, tijerita. No. Oh. Sí. Yo no sé qué harían los oyentes. 466-559. Para un poquito. Bueno. 1561-540359. Se abre el concurso. Se abre el concurso, empiecen a llamar. Yo voy a anotar aquí los nombres de la gente que llame, las personas, chicas, chicos, cualquier edad. ¿Qué harían si sale campeón Argentina? El que haga lo que dice y se aparezca acá en la radio, le vamos a hacer un regalo. Dale, me gustó eso. Pero yo no voy a poder mostrar que estoy peleando. No, nosotros no participamos. Yo me voy a pelar. ¿Qué desventaja eso de hacer concurso sí, y no nos participa, no? Y porque si no, ahí acomodo. Claro. Ahí acomodo algo y después me voy. bueno, dale. No, tengo acá un mensaje. Esa es la consigna. La consigna es eso. ¿Qué harías vos si sale Argentina? Campeón. Campeón. Campeón. No, ¿verdad? Su campeón. No, campeón. Te anotamos y después vemos la consigna y la neurona y te va a hacer un obsequio. Exactamente. Importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nosotros. Y sí, qué sé yo, gastar 10 pesos. 10 pesos, no, 10 pesos. No, 10 mangos. 10 mangos, ojo. Joda, ¿eh? Ojo. Che, acá tengo un mensaje que me mandó alguien que después voy a decir quién es. Ya lo dijo el gran filósofo contemporáneo Cacho Castaña. Esto se soluciona con 200 ladrillos. Todos al paredón. El docente. No, esto era mal. Vos me decís que yo soy agresivo. Es un radio escucha y lo tenemos que respetar. Y esto es sin red. Y ya lo sabes, siempre trabajamos sin red. Estamos hechos pedazos, pero mira. bueno, dice el docente. Ah, sí, el mensaje, no es el docente. No. Me parecía. Era una bromita. Bueno, un chascarrón. El docente, cansado de estos negritos, hizo suyas estas palabras y las puso en práctica. Neurus. Tenía que ser Neurus. Bueno, es un pensamiento. Está bien. Este es un programa de libre pensamientos. El aire es libre, el pensamiento es libre. Este aire es libre, este sí. Que estamos. Así que ustedes pueden opinar con respecto a esta situación sobre el maestro que sacó así. Está bien. ¿Qué te pasa? Está bien, yo soy. Bien, listo, bueno. Soy Randall, el justiciero. Sí, ¿este? Sí. No, este lo voy a pagar. Apagalo. Ese lo pago. ¿Qué más teníamos que decir? Bueno, ya lo saben. El horóscopo, quiero decir. ¿Y qué signo me puso ahí? ¿Y usted qué me pidió? Géminis. Y bueno. Ahí está Géminis. Bueno, vamos a los signos, ¿eh? Para los nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Signos, Soda Stereo, sí. Signos. Bien. Vida privada. ¿Qué son estos de las estrellas? Bueno, no importa. ¿Por qué no salió? No importa, no le dé bola eso. Usted lea, déjese de probar. Bueno, los cambios en la situación familiar son necesarios para lograr el máximo de plenitud y satisfacción en el presente. Echa tu suegra de tu casa. Sí, sí, está así. Y ahí dice, la situación familiar es necesario los cambios. Bueno, sacar la vieja afuera. Bueno, pero por ahí cambias un mueble de lugar y está todo bien. ¿Te gusta así, bichi? ¿Viste? Te hace cambiar pero el mueble. Cambio en las situaciones familiares. Bueno, no sé, si vos cambias un mueble... Son necesarios para lograr un máximo la plenitud y satisfacción en el presente. Sí, está bien. Bueno, sí, no sé. Bueno, para vos hay cambia, que echar eso. Cambia, cambia. Sácala. Listo, saca la suegra, saca el mueble, no sé. O... compra pastillas. Ojo, también, pero también cambiar una situación, porque también puede ser ingresar, incorporar. También. Incorporar. Exacto. A tu vecina, incorporar a tu suegra. No, ¿cómo estamos haciendo mujeres? ¡Dos mujeres! ¿Y tres? ¿Por qué? Porque no, son muchas. Bueno. Bueno, dale. Vida diaria, se pone como loca. Vida diaria. Hoy es un día desafiante hablando profesionalmente. Ciertas decisiones duras habrá que tomar y los buenos consejos jugarán su papel. No. Sí. Muy bien. Así te quedan pocas horas para que esto se cumpla, ¿no? Sí, ya no podés jugar más a la quiniela. A la quiniela, o sea que el 16 no. El 16 te tocaba, en suerte. Baje, por favor. Tu hora de la suerte de este día, 9 a.m. Ya pasó. Ya pasó. ¿Con quién? ¿Con quién congeniarás este día? Con Sagitario. Sagitario. Si estuviste con alguien de Sagitario, dependiendo, en el tú y yo, en el Nilo, no sé, cualquier lado. Elegí vos. Ah. Claro. Pasamos ahora a Leo, arriba, Leo. No, pero usted a dice Cáncer. Leo, pero no lee nada. Y bueno, y sí, cámbiame. ¿Qué me puse ahí, Leo? Bueno, Leo. Los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Vida privada, el tiempo es libre. El tiempo libre es esencial y necesitas algún descanso y relajamiento. ¿Por qué no ponen coma? Es aconsejable pasar tiempo con amigos. Esta noche prepárate, llama a tus amigos y sí, te vas a tomar algo. Bárbaro. Vida diaria, lejos de la multitud y del... ¿Qué quedamos? ¿A qué queremos los amigos? Lejos de la multitud y de las presiones podrás tomar decisiones claras y coherentes. No hoy, otro día, si hoy vas a no salir de joda. No puedo creer. Es así, es así. Tu número de la suerte de este día es el 12. Si no sale hoy, lo puedes jugar mañana, porque claro, a veces se atrasa un poco esto. Tu hora de la suerte fue a las 3 de la tarde. ¿Qué es? Son menos 20. 8 menos 20. ¿Con quién? Sí, está un poquito pasado. ¿Con quién congeniarás hoy? Con Libra. Con Libra, muy bien. ¿A dónde vamos? Y vamos a Cáncer, uno su más, signo. Uno más. Ah, bueno, dele. Y después viene el mío. Ah, dos más entonces. No sé, acá. Si quiere. Acuario, deja entrar. Acuario. Eso, sí. Vamos bueno, a poner también. Nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio. Usted cumple el 14. Entre medio de esa fecha. 14. ¿Qué le interesa qué día sí, de sí, particular? No, no, porque, no, sí, porque es el día de la independencia de Francia. Yo me acuerdo. Gracias a mí. Gracias, seguro. Bueno, vida privada. Gracias a otra persona también. Claro, obvio. Bueno, las relaciones se muestran difíciles. Sí. No es fácil hallar amor y paciencia en tu corazón para compartir con otros. Es verdad. ¿No me tiene paciencia? Es verdad. Vida no. diaria. Asumes una buena carga de trabajo. Mentira. Pero pronto habrás terminado y serás libre para avanzar y proyectar nuevas cosas. ¡Qué suerte! Hoy es un inicio, ¿eh? Hoy es un inicio. Hoy es un inicio. La pucha. Tu número de la suerte, el 12. Igual, mirá. ¿Sí? Ajá. Tu hora de la suerte, el 12. El 12. 12 p.m., la 12. O sea que no llegó todavía. P.m., exacto. No, sí llegó. No, 12 p.m., claro, no llegó. 12 a.m. Congeniarás con Aries, mira, el de la bruja es Aries. ¿Ah, sí? Claro, hoy se ve que vamos a congeniar. Vamos a Virgo. Mueva el aparatejo. Ahí está. Vamos a Virgo. Ahora sí, lo que nos acontece, ¿no? ¿Cómo era la palabra que decía mi amigo Sebastián? Le mando un abrazo a Sebastián, lo vi el domingo. Llevando unos ricos mates y comiendo unas. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hacen así para cuando polvorones. Llueve? No, lo que cuando llueve. Torta frita. Torta frita. Estaba muy rica. Bueno, gracias a la niña que hizo las tortas fritas, estaban riquísimas. Vida privada. Desde el 23 de agosto hasta el 22 de septiembre, conserva sus creencias más profundas. Voy a empezar de nuevo. conserva tus creencias más profundas. Sí. No hagas compromisos independientemente de cuánta presión hagan sobre ti. Muy bien. No me presiones. No, tomo la pastilla, ¿no? Bueno, dale. Sí, antes de ayer tomé una. ¿La de la presión? No, sí, esa todos los días. Por eso, ¿no? Yo no estaba hablando del azul y la cosa. No, la de la presión. Esa la tomé. Vida diaria. Trata de no malgastar tu energía de otra manera. Vio. Darás vueltas y vueltas sin tiempo ni para respirar. La pelota. Yo lo que le dije yo. ¿Y qué hago? ¿Doy vueltas? No, no doy vuelta. No doy vuelta, ¿no? No. Bien. Vamos a los números entonces. No. Me tocó el 20. No. Me tocó el 20. ¿Tu hora de la suerte? El 9. ¿Qué 9 es? AM. ¿Qué hora es? Y son 9, 8 menos cuarto casi. ¿Con quién congeniarás? Con Acuario. ¿Con el señor? Con el señor. ¿Viste? Vamos a Acuario, vamos a leer Acuario. Porque si no. Acuario está en la A. Y debería estar. ¿Te parece? Debería estar. No, está más abajo, es uno de los sur. Ahí está. Ahí está Acuario. Ya está, Ah, perdón. Discúlpeme, no lo sé. La mano más rápida que la vi. Usted no lo vio, pero yo se la acabo de poner. No lo sentí tampoco. Bueno, Vida privada. Los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Entre esa época nació nuestro querido Rodrigo. ¡Ro, ro, ro, ro! Vida privada. Te están preocupando cuestiones internas. Son momentos en que necesitas que tu cara no las refleje. Eso es verdad. O sea, ¿viste? No hagas nada, ningún gesto. Cara de póker. Cara de póker. ¿Hay un ser querido que te puede animar? No. Eso es una cosa. Y si lo sabe él. ¿Qué sé yo? Bueno. Vida diaria. Si encuentras la manera de racionalizar tu carga de trabajo, podrás rendir más. Ahí está. Eso estar así. Eso estar así, tiradito, qué sé yo. Total, esto lo hago de taquito. No. Ponete la pila. Bien. Hay otros dispuestos a ayudarte. El que habla. Él. Bien. Bueno, tu número de la suerte este día, el 15. La línea bonita. Exactamente. ¿Tu hora de la suerte? Sí, diga. Ah, 15 es la fecha de cumpleaños, mire. Que no salga 15, me la... ¡Pum, pum, eh! Oh. Agarro y le hago así, ¿eh? A las 4 de la tarde fue tu momento. ¡Top! No sabe qué pasó. Pero, ¿lo disfrutaste? Bueno, pobre Rodrigo. Bueno, ¿con quién congeniarás? ¿Congeniarás? Es una palabra nueva que quiere decir congeniarás. ¿Cómo se llama? Adjetivo calificativo. Muy rápido, sí, sí, creo que fue muy rápido. Con Virgo. Hoy estamos de parabienes con Rodrigo. Muy bien. Bueno, mandame algo, una cosa de esta, mirá. Mandame una cosa de esta. La neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Señoras, señores, les voy a decir algo. Al 466-6559 te puedes anotar o al 1561-540359. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos. Salida laboral. Operación técnica, producción, edición, realización. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Buenísimo. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Muy bien. Requisitos. Mayores de 18 años y sin trabajo, en blanco. Yo no puedo hacerlo. Yo sí. Usted lo puede hacer. Usted lo puede. Es mayor de 18 años. Sí. Inicia el 7 de junio. Voy a venir. 7 de junio, bueno. Te podés informar en estudiaradio@gmail.com. Gmail, ¿se dice así? Gmail. ¿Qué quiere decir la G? Gustavo. Él se llama Gustavo. Gmail. Google. Es de Google. Está bien, disculpe mi ignorancia. Yo estoy para aprender en este mundo. ¿Cuándo van a hacer el curso de informática? Bueno, el teléfono es 15. Curso de informática. Y sí, así. Sí. 1561-320407. 1561-320407. Dale con lo que. Después te lo digo de vuelta, dale. Bueno, el segundo tema de la tarde, vamos al rock nacional de aquellos años, Aquelarre, Sabia de los Aromos, de su disco Siesta. Escucharlo está muy bueno. Esto es lo que escuchábamos cuando éramos pibitos. Dale. Thank you. ella vivió tan sola, tan loca. Sabía Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. ¿Neurona que se duerme? Cartera. Tenemos que hacer un karaoke. Vamos a hacer un karaoke. Tengo sí, un... podemos hacer un karaoke. Kakaroto. Kakaroko era un personaje que sí, yo, lo escucho, yo veía a Goku. Goku. No los dibujitos. No. Era una tira. Goku. Veía a mi hijo Goku y yo lo seguía. Bueno, y Kakaroto era Goku, pero él se lo decía este otro de los personajes. Está bien. Mira, Kakaroto. Siempre estaba enojado ese personaje. Bien, señoras, señores, 466-6559-1561-540359. Si lo dije. ¿Rápido fue? ¿Te parece? Sí, fue precoz, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno. 466-6559-1561-540359. Y acordate de nuestra consigna. Sí. Es muy importante el premio. Puede ser un pullover, puede ser una cadenita, puede ser un par de medias. Puede ser que te lo demos. Eso es lo menos probable. ¿Qué haría si Argentina sale campeón? Ahí está. Estamos acá. ¿Estás escuchando la neurona? No digas, no digas. Me voy a tomar el té en Richmond. No. Eso no. Voy a comer a las cuartetas. No, a las cañitas. Le va a salir caro porque va a tener que invitar. Claro. Nosotros también tenemos hambre. Sí, bueno. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? No sé. Un poquito. Bueno, está bien, dale. Lea eso, hágame el favor. ¿Cuál es el mío? ¿Este? Ese es el suyo. ¿Este? Ese. Gírelo hacia la derecha en sentido horario y sube el volumen. En ahí sentido está. Contra ahí, el reloj, ahí me escucho mejor. Reloj. Si bajo el suyo, ¿sí se escucha el mío más? No. Y qué, feo. Qué feo, Qué buen compañero. Soy muy buen compañero. Sí. ¿No te puede leer ahí, no? Le giro la... No, veo bien. Sí, lo leo. Sí. Ahí dice un argentino. No, no bájelo más. Un argentino dado por muerto revive tres días después en la morgue. Pero qué bien. No era Lázaro este, ¿no? No sé. Bueno, o Lazarillo. ¿En serio? Sí, en serio. Sí. No, esto es posta. Un argentino de 67 años que sufre de epilepsia permaneció tres días en la morgue porque los paramédicos que lo atendieron en la calle después de haber sufrido un desvanecimiento propio de su enfermedad lo dieron por muerto. Informó hoy el hombre a la televisión local. O sea que el mismo muerto. Mira que yo me morí. El muerto se fue de rumba. ¿Viste que dice el muerto? Se fue de rumba. Por esto, claro. ¿No? José Omar Suárez, vecino de la norteña, provincia argentina de Misiones, en la frontera con Brasil y Paraguay, sufrió hace unos días un desmayo en la calle, donde fue atendido por una ambulancia del Servicio de Salud del Distrito, indicó el Canal 4 de la zona. Los paramédicos le hicieron un examen y al considerar que había fallecido, le trasladaron directamente a directamente a la morgue judicial. No, ya te mezcla con el cordobés, es loco. Donde estima que estuvo alrededor de 72 horas. No, se va al Santiago del Estero, ¿qué me hace? Rodeado de cadáveres. Para un poquito. Ha visto mientras la policía buscaba, visto sin éxito alguno, visto. Listo. ¿A dónde está? Ahí está. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. No, pobre. Me habían dado por muerto. No. Exclamó Suárez. Así es. Cuando recuperó la conciencia, se dirigió al hospital de Posadas para pedir una nueva dosis de su medicación y dar cuenta de su insólita historia. Estoy vivo acá, muchacho. ¿Qué le darán, no? Pero es verdad, hay cosas que se mueren. Claro. Hay cosas que se mueren y bueno. Y cosas que no. Cosas que no, hay cosas que es no tiene. Feo, ¿no? Ahora no debe tener familiares, nada. Y no sé, nada. Pobre hombre, despertás entre medio de todos los fiambres. Es horrible. Ayer abrí los ojales y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde todo estoy? Oscuro. Empiezas a manotear, todo frío. Todo frío. Porque es una. Sí, se puede morir. No te lo puedo creer. Sí, se puede morir de un susto. ¿Qué te parece? Yo me muero de vuelta. Sí, no, dejame acá. Me tapo todo y... No, ¿qué te parece? Yo me cago todo. Bueno, y el tipo que estaba ahí no se dio cuando... Porque estaría en Tarlipe el tipo. No. Sí. Y no sé. ¿Y cómo salió de ahí? Hay detalles que me faltan. Es como las películas esas de Martes 13, ¿se vio? Sí. Porque el tipo se despierta. ¿Qué hizo? El tipo que está cuidando ahí la morgue, ¿no se habrá pegado un jabonazo? Oh, y los negros que estaban afuera. Epa, es una cosa de loco. Bueno, chicas, chicos, recuerden, llamen al 466-559 o al 1561-540359. ¿Qué cosa loca harías vos si sale campeón la selección argentina? No me hagas esto así de... No. Y de esto. Argentina campeón. Es una huevada. No, cosa, algo grosso. ¿O sea qué? Con perdón. No, con no. Una S. Grosso. Vamos al disco, la propaganda y. Y bueno, a ver. A ver si calentó el agua. Qué loca cosa harías si Argentina sale campeón. Loca, ¿qué harías? Eso, importantes premios. Chau. Este es un tema tradicional que realmente lo han hecho tantos grupos, tantos solistas, tanta gente. Bueno, se llama She's 19 Years Old, o sea, ella tiene Ninetín. ¿Qué es Ninetín? Está acá. 19. Ninetín está acá, Moreno. Ninetín está acá, y Tim, no sé. 19 años de joven. Bueno, de Moody Waters, de su disco Mississippi. Dale, esto está en vivo, dale. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans because I love you. Beg you all night long,

Merlo, 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá, escuchá. No chupe el aire, hombre, queda feo. Con este frío. Ah, buenísimo. Bien, ¿qué tenemos? La gata que sobrevive al lavado y centrifugado en una lavadora, si no, ¿dónde? Claro, no, no. Una gata limpia, digamos. En una gata limpia. Una gata limpia. Vos escuchá, Ramonita. Una gatita persa dio a sus propietarios el susto de su vida. Yo creo que la que más se asustó fue la gata. Y sí. Porque, ¿viste? Ella estaba durmiendo. Bueno, vamos a ver. Cuando salió de la lavadora mareada y empapada tras sobrevivir a un ciclo completo de lavado. Se habrá tragado jabón, ¿eh? Y sí, le salía burbujita. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. La pantera rosa no se mete en una... Sí, hay un dibujito. Y sale así, flota como un... Sí. Bueno, Brendan Rogers... Impresionante. De Manly Valley, okay. Cindy Brandon, sí, Brandon Rogers. Sí, este es de Sydney, Sydney, Australia. Sydney, Australia. Sydney, Australia. Dijo que Kimba, una gatita blanca, Kimba como el león. ¿Se acuerdan los dibujitos de Kimba? Kimba, sí, el león blanco. León blanco, Kimba. Kimba, Kimba, tú eres... no, no, no, soy yo, no, soy Kimba. Yo. Kimba, Kimba, Kimba, tres veces ahí disparaban, ¿no? No, Kimba, Kimba. No, Kimba. No, no, no. Kimba, Kimba. Bueno, decía que... Aminoguana, Kimba, Aminoguana. Aminoguana. ¿Qué casaste? Muchos aminoguanas. Sí, no. Bueno, y bueno, porque ¿dónde es el mundial? Es en África. Un tipo va a cazar al África, ¿no? Ah. Y no sabía nada de cazar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y se le aparecían los tipos que llevan las cosas, ¿no? Que llevan los que vendrían a ser changarines. Y decían, aminoguana, aminoguana, pa, y le tiraba. Aminoguana, pa, y le tiraba. ¿Y cuántos aminoguana cazaste? 10 aminoguana. Qué barro, impresionante. Barro. Humor negro. Bueno, decía que la gatita blanca de pelo largo de 4 meses debió haberse subido hasta la puerta, están haciendo una conjetura acá, hasta la puerta de la lavadora, cuando esta estaba abierta para mezclarse después con la ropa sucia. Muy mal. Muy mal, qué bicho feo, ¿no? Bueno, bicho feo es un pájaro. Sí, no, pero dejar la puerta bien. Dejó la puerta, claro, bien. Se fue a dormir. Sí, créelo. ¿Qué bien. No. Sí. Sin saberlo, el padre de Brandon, Lindsay, puso... ¿Por qué el padre de Brandon? ¿Quién es Brandon Rogers? El dueño de la lavadora. Ah, puso un lavado en frío. Sí, menos mal. Caliente, ¿sabes lo que? Ropa, en realidad la ropa se lava, la lopa. Sí, la ropa se la lava. La lopa, porque la mayoría de la tintolería son japonesa, ¿no? Amarillo. Ah, no, ese era el arroz. Bueno, ambos quedaron aterrorizados cuando el ciclo, que incluía un nivel de centrifugado muy alto... Más que alto, rápido. Claro. ¿Dónde tiene la...? Vueltas por minuto. Claro. ¿Cómo quedó esa gata, por favor? Una cosa de loca. Bueno, terminó y al abrir la puerta para sacar la ropa encontraron a Kimba adentro. Oh. Más bien dentro. Dentro, aparte le llenó todo de pelo. Mira esta gata inmunda, mira borracha. Allá, otra vez. Allá en mi casa, la gata no la metimos entre el lavarropa, ¿no? ¿No? Le pasó eso, no, pero le pegué una patada el otro día. ¿Electricidad? No, yo le di. No tiene poder, no tiene poder. ¿Cómo le va a pegar una patada a un animal? Usted está loco. Que la piedrita, cambie la piedrita, poner el agua, sale, nada. Y bueno, pero usted se hizo responsable de ese bicho. No es mía la gata. Bueno, pero ¿qué tiene? Que se le cruzó en la cabeza. ¿Por qué mira acá me franelea las piernas si no es mía la gata? ¿Qué anda buscando? ¿Seso? No creo. Con un oso no. Bueno. Ah, mira qué chistoso. Bueno. Está bien. Baje. Baje un poco ahí. Apenas podíamos creerlo cuando salió. Parecía una rata ahogada. ¿Cómo una rata? Estamos cambiando de animales a cada rato. No, ¿sabes que, ¿sabe que la rata no? Es el animal que más, ¿cómo se llama? Genes. Genes. Genes. Sí, tiene sí. Con no. El ser humano, sí, son iguales a nosotros. Lo único que le falta es fumar y chupar. No me digas. Sí, comen carroña, comen porquería. Pero comen vos fíjate de todo. Que no sé, ¿a vos qué te dice? Bueno, sos un rata. Sos un rata. Y bueno. O sos una rata, que es peor. O sos una rata, que es peor. Sí, entonces, sos una rata, que es peor. Bueno. Aunque Kimba estaba viva, necesitaba claramente ayuda. No sabía dónde estaba, dónde está el piso, dónde está el techo, nada. Así que la llevaron al veterinario. Ah, mirá. Donde le pusieron una solución intravenosa y trataron y la trataron del shock y la hipotermia sufrida, por el agua fría. Se recagó el frío, pobre. Sí. Quedó hecha una porquería. Sus ojos dañados por el detergente, porque no saben que tiene que cerrar los ojos. ¡Miau, miau! Desesperada, viste, con... ¡Qué va! Sí, me salió un miau medio macho, de un gato, es una gatita. Bueno. Sí, yo... ¡Miau, miau! Si usted escucha en su casa miau, la repetición... No sé, sí, salió un gatito. Sí. Le salió un gatito. Sí. Bueno. También debieron ser tratados los ojos, viste, porque... Mirá. Sí, la vendaron, todo, qué sé yo. Es sorprendente que sobreviviera, pero calculamos que ha gastado sus 7 vidas, dijo. En el lavado. En el lavado. Sí, porque era los 7... El punto 7. El punto 7, claro. Entonces, no. Claro, ahí gastó las 7 vidas. Le queda una, que la cuide. Y sí, que bueno, ande si la gata, pavada. Pero si la gata es inteligente... ¡Yupi! Dale. ¿Querés que preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el Torta Torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Changan, changan, changan. Le damos la bienvenida a mi amiga Meche, que está escuchando el programa. Recién llegó a la casa. Discúlpenme, chicos, tuve cosas que hacer, en fin. Así que llegó a la casa, lo primero que hizo fue prender el equipo de audio para... ¿En serio? Para escuchar la neurona. Le mandamos un beso, o dos, o tres, lo que sean necesarios, para sus hijas, ahí todos los nenes y todo, tiene como 6 hijos, no sé qué. ¡A la pelota! Me voy a matar, te mando un beso, Meche, querida, y que tus cosas van a salir adelante porque sos una chica emprendedora. Menos mal que no escuchó la primera parte de lo del maestro, ¿no? Bueno. Es docente. Bueno. Listo. Que lo escuche después en internet. En internet. Zafamos. La primera la puede escuchar. Zafamos. Sí, ya está, linda. Che, tenemos una noticia. Ah, teléfono. Aparte del teléfono particular del señor Oscar Martín Rayos, te podés comunicar al 466-6559 uh-huh. o mandar un mensajito de texto uh-huh. diciendo lo que querés, lo que necesitas, lo que te podemos ayudar o la consigna. Exacto. Querías, si Argentina sale campeón del mundo, al 15-6154-0359. ¿Estás escuchando la neurona? ¿Qué harías? Algo loco. Algo loco. Yo me voy a pelar, yo me pelo. Está bien, a mí ya me pelaron. Ya te casas. Bueno, tenemos algo muy importante para nuestras vidas. Yo creo que es indispensable. Todos tendríamos que tener uno. Todos tendríamos que tener un pez que sepa música. que no haga siempre el característico. No, el famoso pescado. Pescado. El primer pez músico. Por abajo del agua. El primer pez músico. Cuando ella, yo me equivoco, me hace otra vez. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Una mujer sostiene que es poseedora del único pez del mundo que puede tocar el... este es un instrumento que no te puedo decir lo que es. Para un poquito. Bueno, para. No sé qué instrumento Glockenspiel. Glockenspiel. Según la foto es una... Parece una flautita. Una flauta dulce parece. Parece. Baje. Baje, no. Bájeme así puedo leer. El pez dorado, Jorjor. Hola, Jorjor, tócame algo, ¿eh? Tócame el Jorge con el Glockenspiel. Aquí tenemos a Jorjor que nos va a tocar la novena sinfonía de Beethoven. Toca Jorjor. No, creo que va por la tercera recién. Está aprendiendo. Toca bueno. Jorjor. Sinfonía bajo el agua toca. ¿Ya está, hijos? Sí, porque cuando hace la burbujita, cuando salen las burbujitas hacia el exterior, ahí salen las notas. Claro, porque es pelota. Es pelota, así, así, y ahí sale la nota. Como soda. Como soda o como cuando uno se está duchando en la bañadera. Se está también bañando en la bañadera. Claro, no sale la burbujita así. ¿En serio? Claro. Pero eso es otra cosa. Bueno, qué sé yo. No es una nota musical. Bueno. Es para dar un ejemplo. Está bien. Bien. Este muchacho, este pez dorado, Jorjor, ha sido entrenado para ejecutar melodías, acordes y hasta contrapuntos utilizando su boca. Si no, ¿qué utiliza? No utiliza la boca. Los oídos, ¿no? Tiene las ¿cómo se llama? Tráqueas. Tráqueas, no, sobacos, branquias, no son... Tráqueas, branquias. ¿Eh? Branquias. Sí, así. Ahora, es jodido porque los peces tienen los ojos a los costados. Sí, es cierto. ¿Cómo mira la boca al agujero? No solamente el agujero, la partitura. Y bueno, pero puede tocar de a dos, ¿entendés? Porque pone... Ah, le pone acá. Claro. En los costados. El atril de dos atriles. Claro, uno para piano y el otro para trompeta. No te lo puedo creer. Es terrible. Sí, bueno. No, toca este pibe. Escuche. Jorjor toca. Sí, ha sido entrenado, decía, para ejecutar. Cuando dice ejecutar, no me gusta. No me gusta porque no la está tocando, no. Digamos. La hace pedazos de tan mal que, claro, la toca. La ejecuta. La ejecuta. Qué raro que no ha sido un pulpo, una cosa de esa que tiene más habilidades. Bueno, tiene un pez dorado, Jorjor. Sí, este no tiene un pulpo. Este tiene un pedo. No. Escúcheme. Bueno, y hasta usando contrapuntos utilizando su boca, decía, ¿no? Según su propietaria, puede tocar las campanillas y el Glockenspiel, que no sé lo que es. Yo quisiera saber, vamos a buscar en internet a ver, vamos buscar, es a ver qué corno es. Bueno, no, al parecer la ectotérmica mascota. ¿No puede ser el pescado? Ectotérmica. Bueno, mascota capaz de tañer las campanas armoniosamente. Doin. ¿Con la música? Doin. El gong. Eso es armonizar. El gong. No, el gong es el coso redondo. Sí, ya sé. Que le da con el. Claro. Sí. Es que sale Indiana Jones. Indiana. Bueno. ¿Ya está? No, falta un poquito. Con la música proveniente de afuera de la pecera. Fíjate vos. Mira vos, y siempre empieza a tiempo y en el mismo lugar cuando escucha Moon River, interpretado por Barbara Streisand. ¡Qué va! ¿En serio? Sí, Moon River, o sea, Luna Río, vendría a ser, ¿no? Luna Río, o la luna en el río, luna, o no sé, sí. Qué sé. No me acuerdo, Barbara Streisand. Río de Luna. Bueno, no sé. Río si le luna. Parece que esta aseveración es exagerada, tiene razón. Puede comprobarlo mirando el video que en el que Jorjor confirma su carencia absoluta de talento musical tan típica de las merluzas y de otros bichos parecidos. Una merluza. Claro. Le recomendamos que vaya directamente al minuto 2 de la canción para evitar sentirse como un estúpido que mira una pecera esperando que un pez toque una canción. No te lo puedo creer. Tiene una campanita y cuando pasa va nadando así. Claro, mueve la colita, mueve la colita. Claro, la y ahí toca la cosa, cling. Cling. Claro. Pasa vuelta y dice, cling. No, mándame algo, por favor. Maté dos neuronas de un tiro. ¿A dónde vamos? Vamos a una noticia que a muchos les gustaría elegir, ¿no? Sí, tengo que elegir entre esas dos. ¿Qué quiere que le diga? Algunos eligen entre dos, a uno eligen entre tres. entre cuatro. Ocho tienen suerte, ¿no? Sí. Pero bueno. Dice, forzado a elegir entre dos esposas. Entre dos esposas. ¿Quiere decir que ya se casó? Claro. No sé. Un hombre deberá elegir entre sus dos esposas después de que la primera apareciera tras 13 años de ausencia. ¿Le da cuenta? Claro, porque dice, voy a comprar la lechuga. Claro. Y se fue. Claro, viste el típico, dice, ahora vengo, voy a comprar cigarrillo. Sí, se fue a la mierda y apareció 13 años. Te desapareció una semana. ¿Qué pasó? ¿Qué, dónde estuviste? Uy, ¿sabés que me olvidé los cigarrillos? Te va de vuelta para que no te rompa la tarlipe. El marido contento, me saqué la corda del medio y aparece 13 años después. O al revés, no sabemos cuál de las dos. Bueno, Ren Suyao, un peluquero. Ren Suyao. Ren Suyao. Un peluquero de Qihang, China. ¿Dónde? ¿Dónde podría pasar esto? En China. Podría enfrentar cargos por bigamia si no se divorcia de alguna de sus dos esposas. Ahora, ¿por qué se casó dos veces si no está divorciado? Es una falla de la ley. Pero desapareció. ¿Sabes que los chinos son arreglos? Son tan estrictos que tienen su fisura en las leyes. En las leyes. Vos no te podés casar dos veces. Bueno, veo que me quedé mirando. Sí. Me quedé mirándolo. Bueno. Me quedé mirándolo. Bueno, la primera. Porque es así. Voy a seguir interrumpiendo, ¿no? Bueno. No, viste, la rigidez. Me hago el tipo respiro. Se casa dos veces. No, bueno, deje el mate tranquilo. No. Bueno, la primera acción, Hinshan, desapareció de su casa en 1997. Y Ren, que no es Renzo, sino Ren. Ren, sí. Sí, nunca se volvió, la volvió a ver. Resultó ser que... Ren es el chino. El chino, claro. Ah. Resultó ser que había sido secuestrada y vendida a un hombre en otra provincia. ¡Ah! Oh, pobre criatura. La secuestraron. Digo, con esas caras, realmente, bueno, una cosa espantosa que secuestren eso. Bueno, un amigo le contó que vio acción en el pueblo de Xinjiao y él salió a rescatarla y la trajo exitosamente de vuelta a su casa. ¡Estúpido! ¡Qué pelota! ¡Estúpido! Perdón. Bueno, no, este es chino, no. Es una cosa de loco. Bueno, se ve que algún cariño le tenía. Sí, o haría bien el arroz. Algo bien hacía. Algo bien hacía, no sé. La cuestión fue que allí ya se había instalado su nueva esposa, Kai Chengrong, con quien contrajo nupcias en 2002. Ah, mira, 97, 2002, 5 años se casó de vuelta. Se casó de vuelta, y sí, que iba a ser el pobre hombre. Al parecer, los tres llegaron a un satisfactorio arreglo doméstico sobre las tareas del hogar. El que planchaba era él, supuestamente. Y sí. Claro, algo tenía que ser. Y la mujer atendía al súper. Claro. Y las visitas del marido a cada dormitorio. Ah, mira vos qué día por medio. Ah. Día por medio. A veces pasaba algo, a veces no, pero no importaba. Y bueno, pues sí, hoy me voy a la cabeza, voy a la otra pieza. Claro. Me voy a la cabeza a las dos. Blum, blum. Claro. Dos tiros. No. Dos tiros, no uno. No. Bien. Bueno. Pero la ley, de igual forma, le exige divorciarse de una de ellas. No te ellas. Lo puedo creer. Me voy a divorciar de Kai, pero ella seguirá viviendo con nosotros y cuidaremos de ella. Ya eligió el tipo. Club Atlético Independiente, Kai. Kai. Eso es una orgía. No sé, ¿usted qué piensa? No, yo pienso que le falla la cabeza. ¿Te parece? Sí, si con una te rompe la... con dos, ¿sabés lo bueno, que pero el tipo está bien. Es un campanario. Pero viste, eso, nunca hay dolor de cabeza. No. No, no puede partir. Pero a lo mejor labura 14 horas, el chino, ¿qué le importa? Ren. Claro, trabaja de Ren Miss. Ren, no sé, qué sé yo, algo hará, qué sé yo. Y bueno, pero... qué sé yo. Vamos a escuchar, mejor vamos a hacer una cosa, vamos por a la música. Por ahí tiene un chinito, ¿y quién es la mamá? Dice, te presento a tu mamá y esta es mi esposa. Esta es tu madrastra. ¿Cómo la madrastra? Y claro, una es la madre y la otra es la madrastra, aunque esté es un in quilombo situ. De familia, es un quilombo bueno, de familia. 4665-59-1561-540359. Dale, la neurona, te esperamos. Te esperamos. Sí, volvemos al rock nacional. Este es un grupo que se llama Estigma Púrpura. Alas de la Noche se llama el tema. Vamos a escucharlo. Este, ojo, ha grabado, pero son demos esto. Son grupos que han grabado, pero son demos. Ah, mira vos. No son conocidos. Dale. Vamos a escuchar. Vamos a ver qué música hacen. Dale. Chau. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etcétera. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole. Neurona. La neurona. La palabra justa en el momento indicado. Bom, bom, bom. Señoras, señores. ¿No estamos en el aire? Sí. No, todavía no ya vamos a poner la luz colorada. No, yo estoy en el aire igual, pero no. Sí, no, bueno. Tenemos acá un par de mensajes. Dale, dice así. ¿Qué pasó? Toca abajo del agua, pregunta, ¿no? El enano Enrique de Moreno pregunta. Según lo que se vio, toca bajo el agua. Toca bajo el agua. Sí. Una campana, no sé qué onda. Estaba la rana cantando debajo del agua. ¿Dónde se puso? ¿Ah? Lo mismo parece un pescadito. Un pescadito. Bueno, después tengo otro aquí, que lo voy a abrir en este momento. Qué lindo, este te lo puedo usar bien. Rayo. Sí, no, a mí. A usted, yo, usted, Rayo. Usted. Dos puntos. Los soldados bajo bandera desde ayer a las 10 de la mañana están ayunando encadenados en el Congreso. Por eso hoy no podrán estar en tu programa. Me dijeron para el otro miércoles. Muy bien, hagamos el aguante. Yo voy a ayunar con ellos y sus familias. Aileen. Bueno, Aileen es nuestra movilera. Sí. Siempre, cada tanto, cuando puede y hay algo interesante, ¿la llamamos? Ah, si quiere salir al aire, no hay problema. Bueno, van a venir estos muchachos porque se había tomado una resolución aquí en el Consejo Delirante y van a estar hoy. Pero bueno, los hechos indican que están en otro lado, como ustedes ya lo he dicho, y ya he estado en otro programa, lo han dicho también, ¿verdad? Esto es bueno. Esto es bueno, que se sigan repitiendo estas cosas, no estos hechos, sino las noticias, para que la gente, como el público vio, va rotando en distintos horarios. Sí, es importante, bueno, que lo sepan, que estos muchachos que estaban bajo bandera y que no estuvieron en las islas no son reconocidos como veteranos de guerra. Sí. Lo que pasa es que un mensaje de esta magnitud, de este tenor, uno se pone a pensar, ¿no? Y pues vos uno piensa que por qué se tiene que llegar a un extremo de esta magnitud para un reclamo donde todos están haciendo oídos sordos, ¿me entendés? Si vos estás bajo bandera, para mí, es mi pensamiento, estés donde estés, estás bajo bandera, te pertenece lo que te pertenece. Bien, señoras, señores, vamos a la tanda radieril, como siempre digo, en un ratito estamos con ustedes, con más noticias toda la locura que pasa. No fumes más, por favor. No, de a poco. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. Ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma.

en la llanura de la región de Amhem, al norte de su país. ¿Qué país? Australia. La figura tiene como protagonista a dos pájaros que habitaron esa zona hace 40.000 años. Amén. Para preservar el dibujo, no quisieron dar detalles de la ubicación de la roca y esperan el resultado de los estudios radiocarbónicos para determinar la fecha exacta de su creación. Claro, lo copiaron con carbónico, qué pistola. No. Eso lo hacía yo cuando era chiquito. No, carbón 4 se llama. Me extraña que usted no lo sepa. ¿Cómo carbón 4? ¿No? Claro, le hacen un estudio así y te dicen cuántos años tiene. Lo agarra usted, por ejemplo. ¿Lo agarra así? No. ¿Con el carbono 4 ese? No, carbón 4, carbono 4. ¿No es 14? No, 4. Bueno, no es carbono 14. Bueno, ¿veo que sabe? No. Las aves. No sabe. Bueno, que no tenían capacidad de vuelo, sí. Entonces no eran aves. Tiene razón. Ahora, el pollo, que no vuela. El pollo sí que vuela. El pollo, no, hace volantas así. Y bueno, pero vola. Bueno, no vola mucho. No vola bueno, mucho. Pero despega por son lo menos. Medio bola. Y bueno. Pero los pollos viejos, no viejos, más antiguos volaban. Sí, el pájaro dodo. El dodo. Uy, uy, uy. No, dodo es otro. No, el uy, uy, uy. La bueno. Cigüeña no vuela. ¿Cómo no vuela la cigüeña? Vuela la cigüeña. Ah, por eso, pero son aves. Por eso volvemos a esto, ¿no? Bueno, no tenían capacidad de vuelo. No sé, ¿cómo pueden saber? Sí, por el dibujo, por el dibujo. ¿Tienen alas chiquitas? No, bueno. No tenían. Ah, no tenían. Bueno, y a lo mejor no lo supieron dibujar. Sí, pero en ese 40.000 años. 40 millones de años, digo, 40.000 años. 40 millones de años se fue a la mierda, discúlpeme. Pero no. Bueno, llegaron a medir 2 metros por y medio. Por eso rompió la mina del lápiz, ¿viste? Y no terminaba el dibujo. También. O se quedaron sin carbón. Ya se ve en esa época, ¿no? Ya, hace 40.000 años, ¿viste? Digo, bueno, mira, necesitamos el carbón para hacer el bicho este. Se lo comieron después. Claro. Ay, más va. Ah, vale, bueno. Decía que llegaron a medir 2 metros y medio de alto. ¿Cómo saben que medía 2 metros y medio de alto? Qué sé yo. Acá está el dibujo, mira. No sé si. Un ave prehistórica, la clave. Dice acá. Ve que como un bicho. Ah, ve que no tiene alas. Es como un avestruz. No tiene ala. No tiene ala. No, no tiene ala. No tiene ala, por eso. No, no se ve, qué sé por yo. Por eso no bola. No bola. ¿Te parece? Sí, no bola. Sí. Dice, retratan al. El bicho este se llama Gen Jornis. A la pelota. Un animal extinto, dice. Mirá qué novedad que no. Se los comieron a todos. Sí, no quedó, bueno, no. Esa imagen sería vital para fechar el grabado. Bueno. Los bichos lo conocen, pero no conocen la antigüedad del dibujo. Claro. Dibujaron un bicho que hacía 40.000 años existía. ¿Qué sé yo? Y esos eran negros. Esos australianos eran negros así, chiquitos. Sí. Todos de rulito. ¿Por qué tenían rulito? No sé yo. No sabemos. Bueno, qué sé porque yo. Uno se hace un implante, por ahí sí le pueden hacer rulito. Claro, usted no. ¿Usted pensó en un implante? No. No, para yo tampoco. No. Yo me pongo el kipá y chao. No. Che, un circo abandonó a 12 tigres, 3 leones y 2 osos en un pueblo. Qué lindo. En Belleville, allá en Córdoba. Sí. ¿Mm? Solo los tigres comen 400 kilos de pollo por día. Ah, bueno. Puede ser pollo, le tiran cualquier cosa y que se parezca un pollo y se lo comen. Le tiran un conejo, ¿qué sabe el león? Si es pollo, conejo, se lo comen igual. Sí, ¿o no? Y sí, pero viste, tener animales en cautiverio ya no va más. No, eso más allá de todo. Eso es lógico. Los vecinos, escucha. Los vecinos buscan dueño para las bestias. Sí, yo escuché que ya encontraron un zoológico. Yo. El zoológico en Córdoba. Pero bueno, es un aporte más. Voy a cerrar el periódico. Es un aporte más a la ciencia. Bueno, vamos a esto, lo va a leer usted. Bueno, dígale como usted quiere. Léale. Bueno, yo escucho y voy metiendo. Bebé fumador expone negligencia de Indonesia ante el tabaquismo. Y sí. ¿Qué sé yo? No sé por qué. El padre tendría que poner límites a ese chico. Y sí. Y aparte que le, qué sé yo, viste, negro, todavía lo fuma con filtro. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, Yakarta, 2 de junio, dice. El video de un bebé que se fuma 40 cigarrillos diarios, ilustra hoy la creciente adicción en Indonesia, un país renuente a endurecer sus leyes contra el tabaquismo. No la quieren endurecer. Pero, ¿qué van a esperar? ¿Que un bebé empiece a fumar para empezar las leyes del tabaco? Ya, tendrían que haber empezado. ¿Usted fuma? Sí. Bueno. Yo también. No soy fumador compulsivo. ¿Pasivo o activo? Activo. Activo y pasivo, las dos. No, porque veo que dice usted que es activo o pasivo. No, yo veo, miro. Miro, a ver qué veo. Onda. No, miro. Sería, miro, ¿no? Claro. Eso es pasivo. Si mira ya. Y activo es el que está del otro lado del vidrio. ¿Entendido? Ahí está el activo. No, usted me entiende. Ah, bueno, bueno. Las imágenes de Ardi Rizal inhalando y exhalando humo de manera casi compulsiva recorrieron el mundo vía internet. Ahí está. Pues el niño de 2 años de edad fuma desde los 18 meses de nacido. No puede ser, a los 18 meses que no sé. Yo para mí, ¿viste? Sí. Para mí, ¿no? Se equivocaron. A mí me metieron la misma, le metieron un habano en la boca, sí, ¿viste? Sí, un habano le dieron. Y el pendejo le entró a dar. Cubano. Perdón, ¿no? Por lo de pendejo. Porque... Cubano. Ay, chico, Dios, cubano. Sí, no, pero 18 meses, muy chiquito. No le dieron un cubanito. No, fúmate hasta cubano. Ay, fúmate. Sí. Bebé. No sé cómo hablan ahí en Jakarta. El padre dice que ya el bebé es, que el bebé es saludable. Claro. No te lo puedo Sí, creer. Saluda mucho. Hola, hola las cámaras. Pero la madre revela que Ardi se golpea la cabeza cuando le falta la nicotina. Claro. Se golpea la cabeza. Es un síndrome. Porque no sabe hablar. Es un síndrome, claro. No, se lo tienen sí. que traer. No se lo va a comprar él. Bueno, se lo venden. Claro, en vez de decir teta, dices, dame pucho. Nicotina. Claro. Nicotina. En vez de la mema te dice, dame un tabano. Ya la voz, viste, como que le cambia. Claro. Dame un habano, viejo. A mí me cambió mucho la voz. Yo tenía una voz más finita. Cuando eras chiquito, sí. ¿no? Claro. Sí, ahora negros. ¿Cómo era? Particulares 30. Ah, uh-huh. Lindo, los verdes. Sí. Aunque el Ministerio de Protección Infantil a investigar a los padres, este caso es apenas el rostro más grotesco de un problema que avanza libre y sin freno por Indonesia. He dicho. Otra persona que llega a la casa y nos está escuchando, Nancy de Parque Patricio, dice así. Recién llego, te estoy escuchando. Acordate de nombrar el Facebook de Gólgota. Tenemos Facebook. Ah, mira vos. Vos pones Gólgota sí. en el Facebook y tenemos ahí la historia de Gólgota, que es mi grupo. Me parece muy bien. Impresionante. Bueno, claro. Hay fotos, todo. Y vamos a bajar videos también, todo. Qué lindo, che. No me hagas así, no me juntes los dedos como diciendo que. En serio. Ya leí el mensaje, Nancy. Gracias por tu llamado. ¿En serio? En serio, tenemos Facebook. Gólgota tiene Facebook, Gólgota Rock, ¿y qué? Hoy cualquiera puede abrir un Facebook. ¿Cómo se llama esta chica que estaba hoy que anda con Redrado? La Salazar. La Salazar, que anda con la Redrado. Ella anda con quien quiere. ¿Y qué tiene que ver con el Facebook? ¿Y qué? Si ella tiene Facebook, ¿por qué yo no? Ah, sí, ella tiene muchas cosas que van a tener. Bueno, eso sí, eso es verdad. Y vos te sobra un poquitito ¿Qué de algo. ¿Qué quiere? ¿Que me opere, me ponga unas cosas así? Asqueroso. Sí. Casi el 70% de los hombres mayores de 20 años fuman. Ah, mira vos. Y en las mujeres se ha triplicado la adicción. O sea que las mujeres fuman más. Son más adictas al... Al tabaco. Al tabaco. Claro. Yo iba a decir otra cosa, porque fumar es... es un placer. Y la gente desobedece las pocas regulaciones que existen en lugares públicos. Compañías tabacaleras como Philip Morris emplean unos 6 millones de... indonesios y aportan 6 millones de dólares anuales a las arcas estatales por concepto de impuesto. ¿Cuánto? 6 millones de indonesios emplean. Mirá vos, es un montón de gente, ¿no? Impresionante, che. Pero bueno, así sigue la cosa. Vamos a ir a la música. Nene, querido, chiquito. Deja de amigo, fumar. No fumes más. Te vas a hacer mal, sos muy chiquitito. Sos muy chiquito. ¿Escuchaste? Deja eso para sigue nosotros, ya estamos de vuelta. Sigue los llamados. Usted haga su trabajo. ¿A qué vamos? A por ellos. Por ellos. Vamos. Chau. Señoras y señores, Lerner Skinner. Este grupo tenía la particularidad de tener tres primeros guitarras. Lerner Skinner se escribe todo con Y. No, que Kirchner. Este nombre lo disfrazaron así porque era el nombre de un profesor que ellos tenían. Ah, mirá vos. Entonces, para que no se dé cuenta, le pusieron Leonard Skinner. Se pronuncia Leonard Skinner. ¿Qué es eso? Sweet Home Alabama, de 1974. Vamos a escuchar esto, dale. Dale, dale, dale. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. Cuatro seis seis seis cinco cinco nueve 1561-540359. Ya estamos en las postrimerías del... Postrimerías, porque... ¿Eh? Viste que después de la fiesta viene el postre, postrimería, a lo último, el final. Claro, claro, claro. Se da cuenta, de ahí viene la palabra. No, entendés, Rodrigo no entiende. No. Son términos. No. Le son falta términos, calle, le no, falta calle. Son términos neurológicos. Neurológicos, de Neurus. No, Neurus es el que hoy llamó. No, Neurus es el de Hitus. Bueno, él tiene un apodo, un seudónimo, como quieras llamarlo. No te enojes. Bueno. Acepte oír, estudiar radio, cursos gratuitos, salida laboral. taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación, prácticas semanales en los estudios de FM Moreno. Muy bien. 90.1. Acá vamos a estar todos, ¿eh? Operación técnica, producción, edición, realización. Yo voy a estar para cebar mate. Requisito, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Mayor de 18 años. No, yo cumplo el año que viene, 18. Bueno, voy a ver si me toman igual. Inicia el 7 de junio. Informes e inscripción, como me enseñaron, estudiaradio@gmail.com. Muy bien. Qué memoria. 1561-320407. Hemos cumplido con nuestra querida radio. Ailín, no te puedo pasar esto porque no corresponde. Te agradezco igual tu trabajo cuando trajiste y has traído a los muchachos de los soldados bajo bandera. Pero esto ya es una cosa personal con otra persona y eso no me cabe decirlo. Discúlpame. Bueno, vamos a un jubilado. Los jubilados siempre son los más golpeados. Son los más golpeados. Siempre se están cayendo. Yo lo dice, mirá el abuelito, ¿eh? Se jubiló. Mirá, y nosotros estamos a un paso. A un paso. Sí, yo en cualquier momento ya estoy jubilado. Sí, 10 años. 10 años. ¿Y qué vas a hacer cuando te jubiles? Si Dios me da salud. Abuelito. Si Dios me da salud y un poco de voz, que pueda pronunciar, tenga los dientes, qué sé yo, voy a seguir haciendo radio. Muy bien. Todavía no soy abuelo. Tengo edad de abuelo, pero no tengo. Este año cumplo casi, ya pasé la mitad de la vida. Sí, parece un abuelo, ¿no? Hijo de... Pero bueno. no es abuelo. No, todavía no. O sea, la apariencia, digamos, pero no es. No, dicen que soy abuelo guau. Soy abuelo guau. Un abuelo de... Dos perros. Dale, bien. Bueno, un jubilado pasó más de 7 años armando un rompecabezas de 5.000 piezas. Cuando creyó... 7 años. 7 años. Y sí está el tope. Pero 5.000 piezas no es tanto. Son muchas piezas, 5.000. Toda chiquita, sí. Sí, 5.000 piezas. No que tiene una casa con 5.000 piezas. Son las piezas de un rompecabezas, Ramona. Bueno, cuando creyó que su faena estaba completa, se dio cuenta que... Vamos a dejar para el final. Un rompecabezas ocupó una mesa en la casa de Jack Harris. Por más de... el jubilado. Sí, el jubilado en cuestión. Por más de 7 años. El hombre de 86 años simplemente estaba obstinado en terminarlo. Sin embargo, su dueño no pudo su sueño no pudo ser completado, ya que faltaba una ficha. No te lo puedo creer. Créetelo. Y miraba, ¿y dónde está esto? Le saltó la ficha al none, a la mierda que se perdió una ficha. Escuchá, obviamente el señor Harris dio vuelta a la casa en busca de ese pequeño pedacito de cartón que lo separaba de su meta. No solo eso le pidió al fabricante, No falta la coma. Le pidió al fabricante del juego que por favor les entregara ahí la fichita faltante, pero trágicamente tardó tanto en armarlo el viejo Paspau que Falcon Games ya no fabrica más ese modelo. No. Oh, es para cortársela. Su nuera, Eve, se lo regaló en la Navidad de 2002. ¿Qué hija de... Para mí que se lo escondió la guarda. Tomá, entretenete. Sí, y agarró y le sacó una ficha. Ahora vos fíjate que lo empieza a armar de vuelta. ¿Cuánto se va? 7 años más, no y llega. Tiene 86, no llega, sé. No lo llega a armar. Claro. No va a poder mover las manitos, ¿viste? Ahí le va a faltar aire. ¿Te parece? Acá. Bueno. Se lo había regalado en Navidad, pensando que podría ser un buen pasatiempo para un jubilado. ¿7 años? No, coche, tío. Ah, pucha. Digo, no. Se muere, lo terminamos nosotros, qué sé yo. Bueno, el hombre armó varios similares y jamás tardó más de un año en completarlo. Ah, ¿viste? No, porque son grandes los que arma él. A él le gustaban los grandes. Pero este, una reproducción del óleo El regreso del hijo pródigo, de James Tissot. Una pintura, es un óleo, va. Probó ser diferente. Con todo esto, creo que nos estamos yendo. Y nos tenemos que ir. Nos vamos. Y no tenemos que ir. No sé si nos vamos con música. Yo no quiero, pero vamos con música. Pablo, nos tenemos que ir. ¿Te guste o no te guste? Gracias por la atención dispensada. Qué bárbaro. Dispensada. Gracias a los llamados, gracias a toda la gente que estuvo escuchando este programa. Y recuerden que la consigna. ¿Qué harías vos? Si Argentina gana el Mundial. Yo voy a pensar para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene vamos a ir anotando los de la gente que llame, qué es lo que va a hacer. Vamos a anotarlo, vamos a guardar hasta después del Mundial. es un poco, un mes más. Claro, que ganemos, ¿no? Porque para perder ya lo tenemos. Sí, yo quiero que gane. Yo quiero que gane. No, no es por no hacerlo. Voy a pedir una cosa imposible para no hacerla. No, no. No. No. No, bueno. Gente, bueno. Buen fin de semana. Bueno. Aguántense en el frío, abríguense. La gente que está resfriada. Deje de golpear. La gente que está. ¿Qué hora es? Ya son las 21 horas. Abríguense. Tomen los antibióticos que tengan que tomar. Mira, dos anteojos en un mismo estuche. Sí, pues, no, no este. Puede ser. Una copita de ginebra. Sí. Un licorcito. Sí. Y si no, te tomás un Sirac tibio y te vas, sí, a la cama y te tapas bien. Te arropás bien. Te arropás bien y. Y ahí al otro día estás joya. Y si no, una buena. También. También. También, ¿por qué no? Listo, claro. Gente, será hasta el miércoles que viene. ACDC, nos vamos con ACDC. No sé qué. Adivinen qué es, no me importa. Sí, nos vemos el miércoles. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ramona. Gracias, Pablo. Gracias por los mates también. Che, linda novela que nos vimos hoy, en el canal 9. Esa novela me mata, la mexicana me mata. Sí, está terrible. Bueno, dale. Hasta el miércoles, chao.